Bien, damos comienzo a la gran aldea, un poquito atrasados. Problema de tránsito a veces hace difícil calcular. Hoy vamos a dedicar el programa al guerrillero heroico, al comandante Ernesto Che Guevara, que fuera asesinado un 8 de octubre de 1967 en Bolivia hace 48 años. Vamos a hacer un programa un poco diferente. Ya hicimos algún programa en otra oportunidad, pero en este caso vamos a ver la relación entre el Che Guevara y el rock argentino. Ese va a ser el programa con el cual vamos a homenajear al comandante Che Guevara. Pero antes de empezar el programa, me quiero referir a un hecho. Hoy en las tapas del diario Clarín aparece una noticia titulada "Una patota atacó a Felipe Solá". Este título no es el título central, pero es un título importante con una foto grande. No se corresponde con la nota interior del diario, que está en la página 12. Agredieron a Solá durante una charla en Económicas. Me hace recordar mucho al título del diario Clarín del 27 de junio del año 2002. La crisis provocó dos muertos. Esta información no solamente tuvo este tratamiento por parte del diario Clarín, sino por el conjunto de la prensa gráfica, por lo menos sus dos diarios más importantes, el diario La Nación, y también la televisión a través de TN. Ayer a la noche yo pude escucharlo al periodista Lapegue, inclusive en diálogo con Solá, con el gobernador Solá, donde Lapegue de alguna manera no puede ocultar la situación que se había producido. Le pregunta a Solá quiénes son las personas que lo acompañaban. Dice, bueno, hay gente que vino a acompañarme, yo traje a alguna gente, siempre para tratar de que el lugar tenga el marco adecuado de público. Eran unos patobicas que agredieron a los jóvenes que fueron a escrachar a Felipe Solá, y luego le tiraban desde lo alto, le tiraban con sillas, con pupitres, etcétera. ¿Qué fue lo que pasó? Vamos a leer el comunicado de los militantes de distintas organizaciones nucleados en la Comisión Independiente, Justicia por Darío y Maxi, que fueron precisamente los responsables de escrachar a Felipe Solá, uno de los responsables políticos de la masacre de Avellaneda y hoy candidato a gobernador a la provincia de Buenos Aires por el UNA. La comisión denuncia la agresión por parte de una patota y relata lo sucedido en la jornada de ayer. Dice así: ante la impunidad de la que gozan distintos candidatos políticos responsables de la masacre de Avellaneda, como se conoce a los asesinatos de los militantes sociales Darío Santillán y Massimiliano Costecchi el 26 de junio de 2002, la Comisión Independencia Justicia por Darío y Maxi se dirigió a la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA para exigir su presentación ante la justicia. Quien era en ese entonces gobernador de Buenos Aires estaba participando de la charla debate Exclusión y Narcotráfico junto a Martín Lustó y Gustavo Vera cuando los familiares y amigos de Santillán y Costecchi interrumpieron la actividad para reclamar el esclarecimiento de la causa y en particular sobre su responsabilidad política en la fatídica jornada del 26 de junio. Asesino da la cara, fue la consigna que dijo en voz alta, en un grito, Leo Santillán, hermano de Darío. El resto de los manifestantes acompañó con el clásico "como los nazis les va a pasar, a donde vayan los iremos a buscar". La respuesta no tardó en llegar y, como se puede apreciar en las imágenes registradas, un grupo de custodios agredió a los miembros de la comisión mientras se manifestaban y también cuando se retiraron. Luego de una exhaustiva investigación periodística que incluso se presentó como prueba, se pudo determinar que en los días previos, Solá y el entonces presidente de la Nación, Eduardo Duhalde, se habían reunido para pensar un esquema de unificación de las fuerzas de seguridad a nivel nacional. El primer operativo conjunto que realizaron las cuatro fuerzas represivas e integrando a la policía bonaerense en el esquema de las fuerzas federales sucedió ese 26 de junio de 2002. Por su parte, la comisión explica que el ex gobernador de la provincia de Buenos Aires continuó con la complicidad con los asesinos. En el juicio por las responsabilidades materiales de la masacre, el cabo Acosta declaró que Solá le prometió al comisario Fanchiotti tramitar su pase a otra dependencia, para que no se quedara expuesto después de los crímenes. Aparecidas las fotografías que demostraban que los piqueteros no se habían matado entre ellos, tal como señalaban los primeros relatos del gobierno, Felipe Solá debió cambiar su discurso. Se paseó entonces por los programas de TV y atendió los llamados de todas las radios, reforzando la teoría que señalaba Fanchiotti como un psicópata, un demente. Alberto Santillán, padre de Darío, emitió su opinión sobre el escrache. "Lo que nos rodea es la impotencia y la bronca de ver cómo los que tuvieron que ver con la muerte de Darío y de Maxi se siguen presentando en todos lados como si no tuviesen nada que ver, y esto es el estallido y el grito de los familiares, los militantes y de los compañeros". Al igual que en 2002, los medios de comunicación y los políticos del establishment cierran filas, se defienden mutuamente y tergiversan los hechos. Los medios instalan que los violentos somos nosotros, los compañeros y Leo. Hoy estuvimos haciendo lo que debería hacer la justicia. La condena social es la que nos cabe. El grito de justicia es más que fuerte. Siento orgullo por los compañeros, por mi hijo y por Dari, concluyó Alberto Santillán, padre de Darío. Por su parte, el Frente Popular Darío Santillán emitió un comunicado en el que apuntan no solo a Felipe Solá, sino al conjunto de responsables políticos, entre los que se suman Juan José Álvarez. Recordemos que Juan José Álvarez, hasta hace poco tiempo, fue jefe de campaña de Massa. Alberto Atanasoff, Aníbal Fernández, el actual jefe de gabinete y candidato a gobernador por el Frente para la Victoria a la provincia de Buenos Aires, y Eduardo Duhalde. En las líneas siguientes agregan, y todos los responsables políticos de la masacre de Avellaneda, candidatos a la cárcel. Además, en el día de hoy se realizó, a las 10 de la mañana, en el local del Frente Darío Santillán, en el barrio de Constitución, Santiago del Estero 866, una conferencia de prensa. La comisión, integrada por familiares y compañeros de Darío, organismos de derechos humanos, organizaciones sociales y distintas personalidades, realiza el seguimiento y acompañamiento de la causa desde hace tiempo. Habrá una próxima actividad el día viernes a las 10 de la mañana en los tribunales de Comodoro Py. Acá me aclaran a las 9, una radio abierta, a la que convocaron a participar, ya que allí se presentará a declarar uno de los responsables políticos más importantes de esta causa. Bueno, quisimos empezar con este tema, aclarando este tema, y ahora sí, vamos a el tema que va a ser motivo del programa de hoy, de La Gran Aldea, que es la relación entre el Che Guevara y el rock nacional. Nos vamos a basar en un material de Julián Lautaro, El Che y el rock argentino, 40 años latiendo en la juventud, precisamente para desarrollar este aspecto acerca de la influencia del Che Guevara en el rock nacional. Muchas bandas de nuestro país han traído nuevamente a la vida al revolucionario universal nacido en nuestro país, en la ciudad de Rosario. Es un proceso que comenzó aproximadamente hace poco más de 4 décadas y a medida que se desarrolla va dejando un rítmico testimonio sonoro del clima social que viene atravesando a nuestro país. Arrancó hacia finales de los 60, principios de los 70, épocas convulsionadas, vientos de rebeldía soplaban sobre el mundo y sobre la Argentina. Entonces la juventud vivía para cambiar la realidad. Alguna opinión autorizada señaló que en los años fundacionales del rock argentino, mencionar a Ernesto Guevara en una canción era una idea delirante por la obvia coyuntura sociopolítico-militar. Es en ese duro contexto represivo que surgieron significativos y muchas veces olvidados renaceres. En 1972, a 5 años del que el Che se hizo eterno en la higuera, Roque Narvaja editaba su primer trabajo solista después de la separación de la emblemática La Joven Guardia, expresando el comprometido contenido. Octubre, mes de cambios, era el título del disco, que incluía la primera evocación al Che Guevara. En Camilo y Ernesto, el músico cordobés recordaba con varias metáforas la muerte de ambos revolucionarios, el Che y Camilo Cienfuegos, pero a la vez rescataba su sobrevida y expresaba el clima de lucha social al terminar entonando al ritmo de son cubano que no, que se fueron a la sierra. Ese mismo 1972, Alma y Vida abría su volumen 2 con el clásico Hoy te queremos cantar, pensado para un personaje paradigmático de la época en el sentido del paradigma de lo revolucionario, de la lucha, señaló años después el saxofonista de la banda, Bernardo Baraj. Gran aceptación generó la canción y su estribillo, Hoy te queremos cantar, nadie te puede olvidar, vos estás vivo en todos, todos, como un sol. Los seguidores del grupo se adueñaron del tema y asumieron que estaba dedicado al Che. A la banda, que fue pionera del jazz rock en el país, le pareció muy grata esa decisión del público. Por entonces, cambiar el mundo no era sinónimo de locura o de utopía. La juventud encarnaba el camino de la liberación y la patria socialista. Esas esperanzas y voluntades transformadoras fueron ahogadas en sangre por el terrorismo de Estado. En nuestro país rigió un orden de miedo, tortura y muerte sistemática cuando Moris editaba en 1978 el álbum Fiebre de Vivir durante su exilio español. Sentado en el VIP de un hotel madrileño, miraba el mundo y, entre otras cosas, plasmaba la presencia del argentino universal en medio de la convivencia pacífica pactada entre las superpotencias norteamericana y soviética. Su poesía lo nombraba por el apellido y el apodo que le regaló cariñosamente el pueblo cubano en Nocturno de Princesa. Drácula, que mira a King Kong con ira, y el Che, gira que te gira, gira que te gira. Cabe señalar que la influencia de los músicos argentinos que se exiliaron durante los terrorismos de Estado de la AAA y la posterior dictadura cívico-militar hará que los españoles empiecen a cantar rock en castellano. En 1985, y tras la retirada de la sanguinaria dictadura, Charly García mencionaba las tres letras mundiales de su nombre en Piano Bar, su primer disco desde la recuperación del hilo constitucional. En el rap del exilio, que cantó en el recital en Ferro en 1985, cantaba: yo tenía tres libros y una foto del Che, ahora tengo 1000 años y muy poco que hacer. En 1989, tras los levantamientos militares carapintadas y el reciente asalto a la Tablada, los Violadores editaban el álbum Y que Dios nos perdone. Allí la primera banda de punk vernáculo que tuvo repercusión masiva continuó su postura antidictadura, pero versionando la nefasta teoría de los dos demonios y relacionándola con el comandante en Ellos Son. Hemos mencionado 5 temas. Vamos a escuchar entonces, luego continuamos, vamos a escuchar Camilo y Ernesto, de Roque Narvaja, Hoy te queremos cantar, del grupo Alma y Vida, Nocturno de Princesa, de Moris, Rap del Exilio, de Charly García, y El Comandante, de Los Violadores. Camilo y Ernesto fueron camino del cementerio a reposar de por vida por sus esfuerzos eternos. Cementerio a beber más manantiales, a encontrarse con los muertos. Camilo y Ernesto fueron a rescatar una cruz, la antorcha de los caídos en una guerra sin luz. Zamoras, sabiendo que ya era tiempo de una cosecha sin gloria. Camilo

su estúpida guerra. Almas que se fueron, desaparecieron. Tus hijos nacerán. Facilitaron un spot, Festival de Tango de Valentín Alsina, una actividad gratuita que se va a desarrollar a lo largo de este fin de semana aquí cerquita. Es una buena oportunidad para ir a disfrutarlo. Bueno, seguimos con el Che y el rock argentino. 40 años, 48 años latiendo en la juventud, material de Julián Lautaro. A partir de los 90, el Che y el rock argentino continuaron graficando los tiempos sociales que nos toca vivir, reflejando con mayor asiduidad las expresiones, ideas y pasiones juveniles. En 1991, la Policía Federal acababa impunemente con la vida del adolescente Walter Bulacio, tras un recital de la mítica banda Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Los miles y miles de incondicionales seguidores del grupo tomaron ese asesinato como emblema. En cada viaje por el país, para asistir a las alejadas presentaciones, durante las previas y en los recitales multitudinarios, las bandas ricoteras cantaban a viva voz: Vamos Redondo, Con Huevo, Vaya al Frente, Que se lo pide toda la gente, Que se lo pide toda la gente. Una bandera que diga Che Guevara, un par de rock and rolls y un porro pa' fumar, matar un rati para vengar al Walter. Y en toda la Argentina comienza el carnaval. Esta arenga fue retomada por otras tribus y se transformó en un himno eterno. Enlazó solo unos pocos festivos ajites llenos de pasión previos a los recitales de los rockeros más convocantes del país. Ex líder y vocalista Ricotero, el Indio Solari, en una estación de servicio en Tandil, en 2010, y empezando a llenar el Estadio Único de La Plata, y La Renga, copando un centro comercial rosarino, en 2010, y el Autódromo Mouras, en 2011. Asimismo, durante la espera de un recital de otra banda que marcó época, Los Piojos, en el Luna Park, en 2008. Esos sentimientos expresados en el cántico popular también se hicieron bandera, entrañables trapos hechos a mano que acompañan infaltablemente viajes, misas y recitales, llevando la siempre renaciente figura del revolucionario como estandarte. Iniciándose la década del 90, se terminaba la Guerra Fría. Se imponía un mundo unipolar sin contrapeso siquiera. Como emblema, frente al hegemónico nuevo orden mundial, instrumentado en nuestro país a través del saqueo menemista, las recetas del Fondo Monetario Internacional y las relaciones carnales con Estados Unidos, el revolucionario universal renacía desde abajo y también desde la música. Corría el año 1992 cuando los fabulosos Cadillac dejaban atrás el Quiero Morir tocando ska y sacaban el disco El León, incluyendo al emblemático Gallo Rojo. El emotivo llamado al comandante de este barrio se hacía eco de la realidad social y de la atomizante apatía que nos atravesaba. Vicentico cantaba: es por eso que te pido que nos vuelvas a la vida, que despiertes a toda la sangre que está dormida. Algún día esta cuadra va a ser como vos querías, y mañana será todo el barrio el que te siga. Y terminaba expresando: y mañana serán 10, serán 20 o serán 1000. A tu lado, sol de mayo, hubo un tiempo que peleabas y ese tiempo va llegando. En 1993 se unían nuevamente los orígenes del rock nacional y el Che en la versión fílmica de la vida de Tanguito, el creador de La Balsa. La banda de sonido del mega exitoso film Tango Feroz incluyó el Hasta Siempre Comandante, el himno nuestroamericano compuesto por el cubano Carlos Puebla. Era 1994 cuando Todos Tus Muertos reivindicaban revoluciones y revolucionarios en su alter latino disco Dale Aborigen, producido por el ex líder de los pioneros grupos vascos Cortatu y Negu Gorriak. El mismo Fermín Muguruza escribió Alerta Guerrillas y se unió a Fidel Nadal, que se llama Ernesto de primer nombre en homenaje a Guevara, y Manu Chao, para pedir agua hirviendo para el mate del Che, dale fuego al agua caliente. Siguiendo las evocaciones combativas, en 1996, las aguerridas Actitud María Marta veían Confusión abriendo su primer producción de punzante hip hop, Acorralar a la Bestia. Sus rimas filosas comenzaban disparando: confusión en la nación, olvido colectivo, demasiada distracción, te pones la remera del Che, pero en realidad no sabes por qué. Ese mismo año, y desde el conurbano bonaerense, los Piojos hacían transitar por la esquina Libertad a quien es bandera en todas y cada una de las manifestaciones contra cualquier injusticia a nivel mundial desde hace 48 años. Con ese tema abrían Tercer Arco, disco que fue doble platino y los catapultó a la masividad. Ciro exclamaba al micrófono: Guevara, Guevara, Guevara, en mi remera de Dior, el Che argentino y murió en Vietnam, criticando la banalización de su figura y al nombrar a Vietnam haciendo memoria del histórico mensaje a los pueblos del mundo a través de la tricontinental. También en el 96

Festival. Festival. Festival. Festival. Festival de Tango de la Argentina del SINA. 10, 11, 12 de octubre. Plaza Constitución, Perón al 3000. Valentina Encina. El quinto festival. 10, 11, 12 de octubre. Festival de Tango de Valentina Encina. Festival de Tango. Festival. Festival. No pude no estar. ¡Ja! Bien, y ya vamos llegando al final de La Gran Aldea en este programa de hoy, dedicado a homenajear al comandante Che Guevara, quien fue asesinado hace 48 años, un 8 de octubre de 1967, en La Higuera, en Bolivia. Con la llegada del nuevo milenio, la relación del rock nacional con el Che continuó afianzándose. Respuesta crítica a un mercado en apariencia todopoderoso que intentaba fagocitarse una vez más la figura del Che y reducirlo a mera iconografía comercial, surgían distintas voces. En 2000, Kevin Johansen, misturando ritmos latinos con pop, funk y rock, editaba la irónica Mac Guevara o Che Donalds en su primer disco, De Nada, criticando la enorme mercantilización de su figura y preguntándose por qué le tocó a él ser Jesucristo al final de un milenio. Ese mismo año, y desde La Plata, la joven banda Don Lunfardo y el señor Otario sacaba a pulmón su primer producción y con burlas más picantes también se refería a la cosificación comercial que lo vacía de contenido. En el disco verde incluyeron Volveré y seré remera, que entre otras cosas decía: he dado mi vida entera luchando con un fusil, miren cómo me han pagado, solo soy un souvenir. De Sierra Maestra a Carrefour, extraña contradicción. Comandante, no se asombre, grite globalización. Tras la profunda crisis del modelo neoliberal en diciembre de 2001, la movilización popular aumentó en 2002 y también la represión para contenerla. En ese marco, la policía bonaerense asesinaba a Darío Santillán y Massimiliano Costecchi en Puente Pueyrredón. El repudio masivo al asesinato de los dos militantes piqueteros desencadenó el adelantamiento de las elecciones, tras las cuales se iniciaría el actual proceso de reconstrucción sistémica. En 2003, Resistencia Suburbana seguía la senda opuesta al no problem tradicional del estilo jamaiquino. Desde el reggae, contestatario se preguntaba: ¿por qué los gobernantes nos matan de hambre? ¿Por qué la policía te asesina en lugar de cuidarte? ¿Por qué el pobre mata al pobre en lugar de unificarse? Como respuesta, los muchachos de Billinghurst invocaban al espíritu de unión y de lucha del Che para lograr la unión verdadera, pidiéndole que no permitas que sigamos matándonos de esta manera. Esta invocación a Guevara le dio título al disco. El video acompaña la letra de manera inacabada, empezando con dispersos murgueros y un rasta armando un legalizador facito para terminar en la unión de los jóvenes combatiendo al imperialista Tío Sam. Ese mismo 2003, y desde el punk rock, los Viola editaban El Vivo y Ruidoso 2 con material de un recital en cemento realizado en octubre de 2002. Incluyeron como bonus track Viva la Revolution, cantando Viva la Revolution, larga vida a la revolución. Tú tuviste un póster del Che Guevara y varios libros de Marx, otra revolución. fue grabado en estudio con la participación de los alemanes Die Toten Hosen, autores del tema. En 2004 la Bersuit editaba su séptimo disco, que fue sextuple platino, y desde la muy difundida La Argentinidad al Palo ironizaba sobre lo oscilante de una estereotipada argentinidad muy propia de los grandes centros urbanos, donde podemos ser lo mejor y también lo peor con la misma facilidad. Así como criticaba distintos gobiernos dictatoriales y democráticos, también exclamaba que el Che, Gardel, Maradona son los number one, como también lo soy yo, y argentinos, gracias a Dios, sin perder oportunidad para burlarse de los individualismos y soberbias del sentido común. En 2006, la 25 editaba Mundo Perfecto y entre acordes rolingas coreaba Hasta la Victoria Siempre, reafirmando su identidad rockera desde su visión del revolucionario. Además, le agregaba un audio con palabras de esperanza del Che, porque ya las masas saben que se puede, saben que efectivamente a través de su lucha sostenida, llena de sacrificios, que demanda heroicidades enormes, que demanda incluso años, pero que a través de todo eso se puede llegar a la victoria. Ese mismo año, el símbolo universal de la revolución vuelve a ser referencia social para graficar al insatisfecho del bordo. Tema incluido en el disco En la Vereda de Enfrente. La banda de barrio que plantó bandera contra la sponsorización del rock cantaba: querés al Che y cuando lo tenés la barba le quisieras afeitar. También en ese 2006 y desde Los Pájaros, su tercer disco solista, Un Vicentico exitoso en el mercado musical, mal borraba con el codo lo que había escrito con la mano en la visionaria y movilizante Gallo Rojo. En este nuevo tributo, titulado Las Manos, se definía como soldado de mi bravo capitán y cantaba: desde este dulce hogar peleo sin temor por la felicidad de sentirte mi rey. Perdón. Repitiendo en el estribillo: todos con las manos en el cielo, que hay que rezar. Tan lejanos y extraños son estos versos que tuvo que incluir algunas estrofas modificadas del himno nuestro americano creado por Carlos Puebla para establecer algún nexo con el Che. En 2007, y desde el conurbano de la ciudad natal del Revolucionario Universal, la juvenil banda Farolitos editaba En esta parte de la tierra. El tema que le da título al disco grita por una América unida y por la identidad de una nación, también que la colonización es mentira y engaños, la verdad han tapado un pueblo masacrado que reencarna en un Che y en San Pocho de los barrios. Evocaban a dos rosarinos comprometidos con los oprimidos, manteniendo también en la memoria a Claudio Pocho Leprati, asesinado por la policía santafesina el 19 de diciembre de 2001 durante la represión desatada para aplacar el argentinazo. Bien, de este segmento vamos a escuchar un único tema, que es el tema de Kevin Johansen, Mac Guevara o Che Donalds. In a panic, got a big behind like Frankenstein, and goes beep, beep, beep down Sesame Street. Yo mama, yo daddy, yo greasy granny, got a hole in a panic, got a big behind like Frankenstein, and goes beep, beep, beep down Sesame Street. La barba y el pelo como él, pero no son como él. Todos declaran y hablan en nombre de él, como si fueran él. Yo me pregunto qué estará pensando él. Si pudiera ver cómo se llenan de plata hablando de él. Sin saber nada de él, todo se compra la remerita del Che. Sin saber quién fue, su nombre y su cara no paran de vender. Parece Maquevaras, o Che Donalds. Parece Maquevaras, o Che Donalds. Hermano de Fidel ni pariente de Pinochet, él nació en la Argentina y salió a recorrer. No es de la época de Evita, a pesar del musical, y nunca fue asistente de Perón en general. Yo me pregunto por qué le toca a él. Sin saber quién fue, todos declaran y hablan en nombre de él, pero no son como él. Yo me pregunto por qué le tocó a él ser Jesucristo al final del milenio, che, che. Todos se dejan la barba y el pelo como él, pero no son como él. Todos declaran y hablan en nombre de él, como si fueran Fidel. Yo me pregunto qué estará pensando él. Si pudiera ver su nombre y su cara, no paran de vender. No. Lo mataron como un perro en Bolivia. Lo mataron como un perro en Bolivia. Vuelve y vuelve mil veces al que matan así. O es que al final nunca muere el que no teme morir. Parece Maquevaras, o Che Donalds. Parece Maquevaras, o Che Donalds. Parece Maquevaras. Festival de Tango de la Argentina. 10, 11, 12 de octubre. Plaza Constitución, Perón al 3000, Valentina Alsina. El quinto festival. 10, 11, 12 de octubre. Festival de Tango de Valentina Alsina. Festival. No pueden no estar. 99.7 FM, Che Barracas. Bien. Llegamos al final del programa. No lo vamos a dejar con las ganas. Vamos a escuchar al Che, ¿no? Vamos a escucharlo en su discurso del año 1964 en Naciones Unidas. Pero sí, unas palabras finales. A través de ritmos y perspectivas diversas, nutriéndose de la realidad para plasmarla en acordes, los músicos fueron creando nuevos y permanentes lazos entre el Che y el rock argentino. En medio de censuras y represiones inició una larga canción que ha ido creciendo en cantidad y en mensaje en el transcurso de las últimas 4 décadas, casi 5. En 2007 la opinión autorizada del periodista Eduardo Fábrega analizaba esta relación, destacando que aún en un país en el que se devastó a conciencia la educación, que los pibes insistan en el rescate de la figura del Che, demuestra que las lecciones de historia pueden tener mil formas y música. Al contrastar estas constantes y variadas evocaciones con nuestra dura realidad histórica, vemos claramente que no se trata de modas. En ellas se unen íntimamente la vigencia de su legado y las resistencias y esperanzas que laten en los corazones juveniles. Y esto es así aún teniendo en cuenta que el rock nacional viene siendo fagocitado de hace años por el show business. Aunque este proceso que lo vacía de contenido y lo satura de poses y que con tanta mordacidad criticó Diego Capusotto con su personaje Pomelo, no es propio del rock, sino que es parte de la creciente mercantilización de la vida social. Afecta a distintas ramas del arte, a la televisión, al fútbol, entre otras actividades masivas, reduciéndolas a menos entretenimientos para consumo. Es parte de las imposiciones del enemigo más duro contra el que combatió el Che, el capitalismo, el genocida económico o ecocida más respetado del mundo, en sus palabras. Pero, ¿surgirán nuevos creadores que sigan poniéndole música a esta larga canción llena de mixturas y mensajes llamada El Che y el rock argentino? Nada lo impide. Esta rica, variada y abierta composición musical que atraviesa nuestra historia y fusiona diversos instrumentos, sonidos y ritmos, viene reflejando pasiones y sueños juveniles desde hace 40 años. Los futuros renaceres del Che Guevara continuarán expresando la capacidad de sentir en lo más hondo cualquier injusticia cometida contra cualquiera en cualquier parte del mundo de los creadores musicales, como también de nuestro propio pueblo, que es de donde surge quienes se comprometen con temáticas no complacientes. Cada vez que tres o cuatro pibes de cualquier barriada junten la moneda para alquilar una sala de ensayo, al tomarse la birrita reparadora y hablar de sus realidades, tarde o temprano surgirá el Che. Por eso no dudo que el revolucionario universal nacido en Argentina seguirá inspirando identificaciones, referencias sociales, adhesiones a la unidad nuestroamericana, críticas al sistema y esperanzas de cambio. Cabe agregar que esta dinámica atraviesa variadas culturas, melodías e idiomas. La relación entre el Che y el rock no se trata solo de un fenómeno nacional, sino que supera ampliamente nuestras fronteras y une fraternalmente voces, juventudes y luchas alrededor del mundo. Hasta la victoria siempre, comandante. No hay enemigo pequeño ni fuerza desdeñable, porque ya no hay pueblos aislados. Como establece la segunda declaración de La Habana, ningún pueblo de América Latina es débil porque forma parte de una familia de 200 millones de hermanos que padecen las mismas miserias, albergan los mismos sentimientos, tienen el mismo enemigo, sueñan todos un mismo mejor destino y cuentan con la solidaridad de todos los hombres y mujeres honrados del mundo. Esta epopeya que tenemos delante la van a escribir las masas hambrientas de indios, de campesinos sin tierras, de obreros explotados. La van a escribir las masas progresistas, los intelectuales honestos y brillantes que tanto abundan en nuestras sufridas tierras de América Latina. Lucha de masas y de ideas. Epopeya que llevarán adelante nuestros pueblos maltratados y despreciados por el imperialismo. Nuestros pueblos desconocidos hasta hoy, que ya empiezan a quitarle el sueño. Nos consideraba rebaño impotente y sumiso, y ya se empieza a asustar de ese rebaño. Rebaño gigante de 200 millones de latinoamericanos, en los que advierte ya a sus sepultureros el capital monopolista yanqui. La hora de su reivindicación, la hora que ella misma se ha elegido, la vienen señalando con precisión también de un extremo a otro del continente. Ahora esta masa anónima, esta América de color, sombría, taciturna, que canta en todo el continente con una misma tristeza y desengaño, ahora esta masa es la que empieza a entrar definitivamente en su propia historia. La empieza a escribir con su sangre, la empieza a sufrir y a morir.